cama. A ver, ponle ahí en tu compu, güey. Quita las porno que tienes ahí, güey. No, pues espérame tantito, güey. Ah, oh, se escucha chida, güey. Cámara, déjame lo mastico. Esto y más es Radio Anime Nexus, carnales. Órale, carnal, pásame la monta. Oh, pues espérame, estoy anunciando, güey. Ustedes oyentes aquí de Anime Nexus, la número uno de toda Latinoamérica. Y nada más, les saludamos el equipo del Hielo de la Night, encabezado por mí, el Sensei Yuyasha, sí señor. Y me acompañan como siempre mis colaboradores, el Niño Verde y la Doca Ome. Antes éramos todos uno, ahora son colaboradores, ¿suena o no? Pues sí, ya ves la diferencia. Ya ves tú la diferencia, cómo la hace tan así sutil, pero ahí. Muy buenas noches a todos, Kai, ¿cómo están? Aquí aún me echan desde Arequipa, Perú. Una vez más acá en el Libro de la Night. Y pues, gracias, Sensei, por la invitación. Bueno, cuando digo colaboradores, son fijos del programa, no son invitados. Aunque el Niño Verde, como falta muy seguido, se siente casi como invitado. Oh, no, pero no es mi culpa, es el modem. No quiere el canijo. Ah. Entonces por el modem. Hablando. Usted, entonces el modem lo invita a usted. Exacto. Sin el modem no soy nada. Válgame Dios. Ah, pero igual, Sensei, cada noche es una noche diferente, una noche especial. Por eso yo me siento como una invitada, pero vale la aclaración, Sensei. Muy bien. Y antes que nada hay que darle una felicitación al Sensei, porque los acereros de ay, no, ¿verdad? No ganaron. Sí, ganaron, ay, ganaron el campeonato de la Conferencia Americana, y párale de contar. ¿Ya? Híjole, no. Soy que los... Que los acereros nada más ganaron en la televisión del Saints. Qué triste. Oye, te estoy hablando Conferencia Americana. O sea, y párale de contar. En el Supertazón se enfrenta el campeón de la Conferencia Americana contra el campeón de la Conferencia Nacional. Y Green Bay ganó el Supertazón y además era el campeón de la Conferencia Nacional. Por eso dije, acereros fue el campeón de la Conferencia Americana y párale de contar. Fue buena temporada de los acereros, no se pudo ganar el Super Bowl, punto, nunca se va a ganar siempre. Hay que saber perder. Y pues qué, ¿no? Pues otra, la siguiente, sí, temporada. Ya me imagino su cara y sus gestos este día. No me quiero imaginar tu festejo desmedido porque ganó Green Bay. Porque es un festejo desmedido. Casi desnudo, ¿eh? Nos vamos por eso. Desnudo, ¿eh? Eres un degenerado, ¿sabes? Pero bueno, usted, si le hubiera ganado, usted le hubiera hecho lo mismo, ¿no? Claro, pero no. Yo no soy un degenerado. No, claro que no. Bueno, preséntate, Niño Verde, como gente decente. Pero bueno, primero las damas, doctora, preséntese. Bueno, ya se había presentado, ¿verdad? Es que con tanto alboroto ya no sé ni quién se presentó primero. A ver, Niño Verde, preséntese como gente decente. Sí, vamos. Muy bueno. A ver, muy buenas noches, yo soy el Niño Verde, aquí otro sábado, con ustedes tratando de hacerlos reír, y a ver qué sale. ¡Oh! ¡Qué profundidad! ¡Oh! No se burlen. No. No, es que no. lo importante, chicos, es que estamos los tres, y eso es lo que importa. ¿O no, Niño Verde? ¿No es cierto? Claro que sí. ¡Wii! Eso es lo más estamos con los ánimos y pues esperemos que disfruten este tiempo con nosotros. ¿Y molestar al sensei también? Eso. Ah, sobre todo eso. Uh-huh. Vaya, ahora resulta que así se llama el periodismo. Oh, qué novedad. Híjole. Bien. ¿Hijo de qué? ¿Hijo de qué? Dilo completo, animal. Yo no soy como usted. Ok. Nunca lo serás. Qué bueno. Oye. Me conviene. Bien. Y... No me digan que ustedes alcancen a escuchar los soniditos de que pongo en la radio, ¿ah? ¿Eh? Ah, claro. Por supuesto que sí. ¡Oh, genial! Entonces ahora va a ser más divertido esto. Es que antes por una cuestión técnica no se podía, pero ahora... No sé qué está pasando, que mi retorno se mete con ustedes y ustedes escuchan lo que tengo sonando acá. Pero bueno, quién sabe a qué se deberá. Ay, doctora, por favor, aléjale de los controles. Dios santo, es que no se deja. Estoy que lo empujo. No, se está moviendo. Bueno, niño verde, ¿sientes en su sillita en esa periquera de niño chiquito? Y abra sus nervios y cómaselo, por favor. Mire, lo que dice Tito San acá. Miren, le manda saludos a usted, niño verde. Saludos al niño brócoli. Y... Híjole, no se le ha olvidado eso. Y... Un saludo al Tito. Y dice el Saimaniático. Ya me vengaré. Mira, voy a leerlo textualmente lo que dice el Saimaniático. Este no se mide, dice... Ya saben, ¿no? ¿Cómo es el Saimaniático? Dice: hola, culeros. Bestia, confundí esto con el blog otra vez. ¡Cállense! Acá, como siempre, reportándome los sábados, comenzando con el ending de Itazuran X. Veo que esta serie le dejó psicoseado. Sí, de hecho sí. Y dice: nah, es drama. Un saludo para la doctora Ome y al chico de la mata que mata. Dios. Eso estuvo sutil, ¿eh? Eso estuvo muy sutil. De la mata que mata. Bueno, soy maniático. El verde es vida, hijo. ¡Cámara! Y dice que nos manda saludos su hermano gemelo. Ah, caray. Ah, es que usted no vio. Usted no. Es que es una cuestión que pasó en el Twitter en la semana. Tendría que ver las imágenes para entenderlo. Son dos, como dos gotas de agua, sensei. Sí, como dos gotas de agua. El de la mitosis. Sí, la mitosis, ese mero. ¿Ya se acordó? Ángel. Ese hermano gemelo le manda saludos. ¿Verdad? Qué mala memoria tiene. Parece que ni come verduras. Irónico que usted es verde y no come verduras. No, y espérense, qué bueno que no se enoja, ¿verdad? Porque este se pone como Hulk. Y se transforma. Sí. Y después tiene problemas para leer sus informes, creo, ¿no? Y tienes, y además tiene atención esa que usted dijo la otra vez. Y usted tiene falta de memoria, sensei, porque se dice atención dispersa. Sí, pero yo estoy parafraseando al niño verde. Yo lo estoy parafraseando nada más. Ya sé que es atención dispersa. Pero él dijo. Me equivoqué, me está parafraseando, ¿verdad? Sí, estoy parafraseando porque tú dijiste. Él dijo: sí, doctor, admito que tengo la atención esa. ¿Cómo dijo que se llamaba? Pero esa cosa, dijo. Sí, esa cosa. Pueden revisar el programa número 12, 11, por ahí, del 11, 12, por ahí. Hablamos de la atención dispersa del niño verde. Para los que se recuerden. Fue un análisis profundo, preciso y concreto. Un análisis profundo. Ay, ¿qué es eso? ¿Cómo se olvida de la evaluación que le tuve que hacer a usted con una paciencia, con una perseverancia para que salieran buenos resultados? Y le dije. Una paciencia. Sí. Paciencia. Eso acá, le falta a usted, sensei, por eso. Bueno, Diana Securita Chan está defendiendo al niño verde. Dice: ya deje de regañar al niño verde. Securita. Le mando un saludo. Este niño festeja todo, ¿no? Es que le vamos a admitir, sensei, de que tiene su fanaticada. Tiene ahí sus... Justamente ahora también están siendo abogadas del niño verde. se ofrecen. Mire, el niño tiene tanta fanaticada como el Necaxa. Ándele, ándele. Dice aquí Repcam. Por lo menos lo quieren todos. Dice Repcam. Por fin el día de la night, el sábado pasado hubo un güey que nada que ver. Un saludo y feliz viaje al Tito. Por cierto, gracias al Redcam por cubrirlo la semana pasada. Tuvimos una dificultad técnica, el niño verde lo estuvo, yo no pude. Y bueno, un montón de situaciones que nos impidieron hacer el programa la semana pasada. Pero ya aquí estamos, por fin. A ver. Claro que sí, ya. A Redcam le decimos ok. Bien, ¿qué más? Un tal Kuroi Elfin me dice, ajá, quiero pedir un tema. Shonkan Sentimental, el ending número 4 de Fullmetal Alchemist Shintetsu. Por cierto, ya me habían pedido Shigekireki de las Alliance. Ajá. Yo sé. Ay. Ya, y bueno, ¿qué más? Algo se nos está faltando, se nos está olvidando. ¿Qué será? Ajá. ¿Ya encontró su control? Eran tres, no eran dos, eran uno, eran tres. Estoy recordando algo, estoy recordando algo. Que no hemos dado los correos de contacto. Cierto, mi correo de contacto es inuyasha@animenexus.net. Inuyasha@animenexus.net. El del niño verde es aapoo@animenexus.net. Sí, ¿no? aapoo@animenexus.net. Sí, sí, sí. Doble A, P, W. Y la doctora Aome, bueno, es obvio, es Aome, como se escucha. Sin H, porque hay gente que lo pone con H. Es Aome, Aome. aome@animenexus.net. Y ya, pueden gracias, sensei. Pueden conversar con el locutor o con el colaborador o con quien se les dé su gana, con quien sea de su gracia. Por ejemplo, si yo les caigo mal, no, seguramente no me van a agregar a mí, van a agregar al niño verde. Y si no, ¿ya? Les caemos, no, si no les caemos ninguno, ¿ya?, de los dos, a lo mejor le hablan a la doc, etcétera, ¿no? O igual nos hablan a los tres, qué sé yo, ¿no? Igual la gente ya sabe con quién se ubica. ¿Con quién se siente más familiarizado también? Sí, con quién hay más empatía, más cosas así. Pero en fin. Así la cuestión. Oigan, tenemos temas interesantes, ¿no? Primero, estamos en la víspera del Día de la Amistad. Del amor y la amistad. Oh, sí. ¿Qué día es? Pasado mañana. Lunes. El lunes. Ya se nos ocurrirá hablar de algo en el siguiente bloque, referente a ello. Interesante, Sensei. Igual ni le hacemos de cupidos esta noche. No sé si alguien quiere decirle algo a su enamorada, enamorado. Piores nada, quimera, etcétera. Pues nosotros les pasamos el mensaje, ¿no? O aquí también, Sensei. Acá decimos en Perú a la trampa. Es decir, ¿no? A alguien, ¿no? A su enamorada, como dice usted. A un amigo, un saludo especial. O a la trampa, o sea, a la que está por ahí. También, ¿por qué no? Ajá. Permítanme un momento, sigan comentando ustedes. Ah, no, bueno. La llamada más importante en el programa. Elemental, querido niño. ¿Y usted le trae recuerdos a San Valentín? ¿Perdón? ¿Le trae recuerdos a San Valentín? Muchos, muchos, muy bonitos. Y otros no tantos, pero más bonitos que no tantos. Esa es la actitud. Ay, pues sí, de todo un poco, creo yo, ¿no? Uno con el pasar del tiempo aprende bastante y pues se desilusiona, se ilusiona, pero como que llegas a un equilibrio. Y sí, pero sobre todo porque... Diga. No, sigue usted. Es que en San Valentín no ve todo el ambiente que hay de que... Sobre todo que hay personas y chavos que dicen, no, en este San Valentín yo me voy a declarar a la chava que me gusta, o yo me voy a declarar al chavo que me gusta. Y sí lo hacen, y lo hacen muy bonito. Es un momento especial. Claro, es un momento especial que se dan ánimos. Es una fecha y como que, uy, van frente a la persona amada, le expresan sus sentimientos, lo que sienten. Pero para algunos es difícil, ¿no crea usted? Ha pasado algunas veces que en San Valentín pasa el día, le voy a hablar, la noche, le voy a hablar. Y se pasa el día. y se siente como que o no que, pude. O que estás a, ¿ajá? O que estás a unos 10 centímetros de ella, ya tienes todo el ambiente para poder hablar con ella y no se sale la palabra. Eso. Como que tienes un nudo en la garganta y no puedes expresar lo que sientes en ese mariposas momento. Mariposas en el estómago también se le llama. Es la sensación. Ande, me asustó este. ¡Ay! ¿Está vivo? Sí, que estoy ahí vivo. Está. ¿Sí? Regresó rápido, Sense. Estábamos comentando sobre las sensaciones en San Valentín, las situaciones, ¿verdad, niña? ¿Verde? Ah, sí, claro, claro. Ya el Sense ya opina. Como lo está haciendo en unos minutos. Pues, ¿qué quiere que diga? No, fíjese, aparte del tema de San Valentín, fíjese que también hay otra cosa que me pasó al lado hace unos minutos antes de entrar al programa. Sobre uh-huh. que cambiaron el OST de Dragon Ball Z. Ah, cierto, ¡oh! Cierto. En la transformación de Gohan, sí, esto es algo que pasó la semana, el domingo pasado. Pero ya más adelante lo comentaremos. Tengo que atender algo aquí en mi casa, entonces vamos a irnos a pedidos. Uh-huh. Vamos a irnos con Kekireki de las Alliance, con Shukan Sentimental de Scandal, un tema de Fullmetal Alchemist Tetsu, y con Grip de Every Little Thing, que es un tema de Inuyasha. Vamos a irnos con esos tres y regresamos ya para leer los reportes de sintonía, para comentar de lo que tengamos que hablar y de las noticias que se dan en el mundo mundial. Ya volvemos. Mundo mundial. Chao. Chao. けど僕は僕にかけ続けて Kekirek. ay, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Ay, ¿qué es esto? Es que me mandaron a mi celular un mensaje y dice, no tengo saldo, mañana te mando saldo, pero el lunes voy para mañana. ¿Mm? ¿Qué? ¿Cómo que el lunes va para mañana? Bye. soy el auto DJ con un importante mensaje para el universo de Radio Anime Nexus. Los locutores son profesionales altamente entrenados para decir y hacer tonterías al aire. Les lleva años de práctica para decirlas con tanta naturalidad y profesionalismo y además creérselas. Les pedimos a nuestros escuchas que no los imiten en su casa ni en sus escuelas ni en sus trabajos. Manténgase cuerdos, no lo intenten. Radio Anime Nexus, la número uno de toda Latinoamérica y nada más. Audiencia esta noche aquí en el diario de la Night, 311 oyentes, oigan, nunca había visto yo tantos oyentes en el diario de la Night, ¿eh? Uy, yeah. ¡Bravo! Y no quiero pensar el día que cambie la hora, ¿eh? Cuando cambie la hora va a haber todavía más audiencia porque en muchos lados va a ser todavía mucho más temprano. Oye, consideren que en países como Argentina o Chile arrancamos a la medianoche. Imagínense, una fiesta total. Así es cierto. Sí, pero aquí en México arrancamos a las 9 de la noche. Entonces, ya cuando se vuelva a atrasar la hora, se adelante la hora de nuevo, en otros países se atrase. Por ejemplo, en Argentina estaríamos arrancando a las 11, en Chile arrancaríamos a las 10. Entonces, ya sería un horario mucho más aceptable de este programa para tener un rating así de prime time. Aunque aún así es muy buena la audiencia esta hora de la tarde. De la noche. Es la maldita costumbre. Es que la costumbre de que yo transmito en la tarde o aquí grabo en la tarde. Entonces, siempre digo en la tarde. Ahora, es la costumbre, Mire, como usted no tiene programa en la radio, usted no hace radio, usted no lo puede comprender. Y eso lo entiendo perfectamente. Por cierto, ¿qué decía hablando ahora que me estoy acordando y que me quiere hacer escarnio público? No, me voy a callar, pero. Como alcanzaron a apreciar en un error técnico de mi parte, yo lo admito, yo me equivoqué, moví algo aquí en los controles y se resulta que se empezó a escuchar lo que se estábamos comentando fuera del aire durante algunos segundos, fueron como unos 5 o 6 segundos que se escuchó que el niño verde claramente decía que no tenía saldo. Yo quiero colaborar a la causa y como esto ya se hizo público, quiero invitar a la gente que le quiera dar dinero al niño verde, que le quiere enviar saldo. Está el cel usted, ¿verdad? Ah, dígame. No se haga, güey. ¿Qué compañía telefónica es usted? Sí, yo soy Telcel, señor. Ah, ok, Telcel. Bueno, los usuarios de Telcel que quieren ayudarle al niño verde, envíenle al 999-19483. Nada, mejor nada. Que se pudra. Ah, está bueno, muy bien. Ok, no quiere que. No, si quiere digo el número completo. Creo que es. ¿Qué termina su número? ¿En 19 o qué? Qué bueno, señor. No está. Bueno, ok, perfecto. Okay. No, señor. Ni siquiera se la aprendió. ¿Sí? Tiene problemas de memoria, ya me estoy dando cuenta. Sí, yo. Es la edad. Es el cabello blanco. Lo delata. Oh. Esas son experiencias de la vida. Ahora sí se le dice. Ah. Aunque usted le pese, niño. Las. No. Ay, Diosito santo, bien. Ay, ya me vengaré. ¿Qué tenemos para comentar por aquí? Dice aquí Ariel que el niño verde es porque el niño verde está acá. Yo de Chile hago un sacrificio solo para poder escuchar al niño verde. Se le aprecia. Oh. Ave María. Dice aquí otro. Natsuki dice: hola, sensei. Aquí Suki reportándose nuevamente. Espero que estés bien. Te quería pedir el tema Honey Honey de Simo. Ya está en la lista en un momento más de escucharse. Solo también al Jerry que me dice que le puedo dar, que si le hagamos propaganda a la Anime Nexus Magazine número 13, que ya está disponible en los foros. En foros.animenexus.net, les invito a que entren ahí a la sección de Anime Nexus Magazine y ahí está ya posteada, ya está publicada la nueva edición de la Anime Nexus Magazine para que ustedes se la descarguen, la miren, la califiquen y nos den sus comentarios ahí mismo en el foro, por supuesto. Y también los invitamos a que participen en los foros. Tenemos el foro del diario de la Night, que por cierto tenemos una encuesta que no hemos dado los resultados, pero como que ya es momento de darlo a conocer, ¿no? No sé si se acuerdan de la encuesta que hicimos hace algún tiempo sobre la famosa ley 156 de Tokio. ¿Lo recuerdan? Ah, sí. Que ya fue hace algún tiempo, ya les cuento. ¿Damos el resultado de una vez? ¿O no? ¿Cómo ven? Bien, en la que hace algún tiempo, les digo, hace algún tiempo fue por ahí del día 18 de diciembre, puta, del año pasado esto. Preguntamos a los usuarios del foro en el portal de Anime Nexus. invitamos a la gente, a los usuarios en el foro, en foro.animenexus.net a que votaran por la... Esa le salió genial, Sensei, le salió genial. Sí. Auténtico. Del corazón. Amigos, hermanos, los unos a los otros. Mucho cocoro, mucho cocoro, ¿no? Bien. Le salió del cuoro. Bien. Dice aquí, la encuesta que habíamos publicado desde el año pasado, casi mes y medio que publicamos esta cosa. ¿Cuál es tu opinión de la ley 156 de Tokio? El 0% dijo que positiva. El 100% dijo que negativa. 12 votos totales. Fa. ¿Y el aplauso, Sensei? Pues, ¿qué le digo? Es totalmente contundente. Rechazo generalizado a la ley 156 de Tokio. En fin, ¿y qué? Era evidente, ¿no? Que iba a ser este resultado. Pero queríamos ver las opiniones. Y a mí lo que me decepciona un poco es de que nadie participó en dar comentarios. Y solamente 12 personas emitieron su voto. Digo, se supone que los foros es para que la gente participe, para que la gente comente, no sé, nos digan algo, no, nos echen la mano ahí comentando diferentes cuestiones del mundo mundial que nosotros digamos aquí en el programa y que ustedes nos ayuden a retroalimentarnos. Es importante saber sus opiniones también. Sí, claro. A través de sus... que puedan dar sus puntos de vista, porque así como que no sabemos qué es lo que piensan o qué aportes más nos han podido dar, ¿no, Sensei? Efectivamente, efectivamente. Y pues bueno, los invitamos a que entren a los foros en foros.animenexus.net, vayan a la parte del diario de la Red, que es uno de los... de la lista de foros está casi hasta abajo. Está después de Repcam y antes de Dambo Himuda. Ay, Dambo. De Dambo. Sí, señor. De Badabo, tú me paga Dambo. Cállate, animal. Bien. Bien, bien, bien, bien, bien. ¿Qué fue lo que dice aquí San Maniático? Dice. Yo ya hice mi comentario hace mucho y fue en el diario de la Night y en el blog. Cierto, también hay mucha gente que participa en el blog, pero también nos interesa que la gente participe en los foros, sobre todo en el foro. Necesitamos que la comunidad se integre, porque si bien es cierto, en el en el portal la gente participa y nos da mucho gusto que también la gente participe en el blog. Pero no es una, es una comunidad que es como yo le digo, una comunidad flotante, porque a veces hay unos, a veces hay otros. Y no hay así como una continuidad como la existiría en un foro. Entonces los invitamos más a que participen en el foro más que en el blog. Más que nada, esa es la cuestión. Exacto. Uh-huh. Sí, sencillo, ¿no? Y además, bien, señores, un poquito de spam en los foros falsos no hace daño. Sí, como quiere el niño verde o Cerufo, se los van a borrar. No, oye, no. Ya ves que ya no me puedo meter con los blogs de los locutores. Sí. Ándale, síguele. ¿Qué pasó? Síguele, ¿qué es síguele. Eso? ¿Cómo cortan la inspiración del niño verde, Sensei? Se está forzando. A la gente para que usted tenga claro. Blogs poderosos. El niño verde es el de los que menos postea. Nada más postea para corregir la ortografía, una cosa terrible. Ay, ¿qué es eso, Sensei? La ortografía es importante. Sí, pero es lo único que hace. En vez de, o sea, no, este ni escribe, nada más se la pasa criticando. Que bueno, se le agradece enormemente. Pero yo lo critico, señor, yo no soy como usted. nosotros. Ah, bueno, ok. No, eres peor que yo. Bien. A ver, tenemos mensajitos de, para hacerlas de Cupido, ¿no? Ah, claro. Uh-huh. Doctora. Ajá. A ver. Así, sí, justo le está comentando al niño verde sensei. Aquí mientras estamos dialogando, nos dice. Ah, cuando Suihetsu, estaba pidiendo saldo. ¿No? Saludo. Sí, exactamente. Me cortó ahí la inspiración, sensei. Suihetsu nos manda saludos y dice: yo quiero mandarle un mensaje a Pechan, que es el amor de mi vida. Solamente decirle: si algún día me ves triste, no me digas nada. Solo quiéreme. Si me encuentras solo en la oscuridad de la noche, no me preguntes nada. Solo acompáñame. Si miras y no te miro, no pienses nada. Solo lleva. Si lo que necesito es amor, no digas nada. Solo anímate. Pero sí, ya no me amas. Solo lo recuerda. Es el mensaje de Sijetsu para Techa. ¡Wow! Apláudale, esencia, apláudale. ¡Vaya inspiración! ¿Qué quiere que diga? Bueno, aplausos. Ay, gente, tiene que ser más emotivo. Si es un mensaje de corazón de este chico para Techan. Dios. Súbale el sonido de los aplausos. Ya, no, ya puse los aplausos. ¿Mm? Ay. Oigan, hago un poco de off topic. Me acaba de tuitear un güey acá en el Twitter. Obviamente es un troll. Que me dice: oigan, no puedo creer que la gente tan sin vida, No lo puedo creer que gente sin vida, sin amor, sin otra cosa más que uno le ponga atención, pero bueno. A ver, ¿qué dice? Lo escuchamos, sensei. A ver, ¿qué cosa? Mire, yo no entiendo esta gente que se pone a escudriñar los tweets que yo hago hace más de una semana. ¿Qué vas a hacer? Esto viene a colación a que el niño verde al inicio del programa me decía que... me decía sobre el supertazón, ¿no? Que había ganado Green Bay, y que la chingada, y que esto y que lo otro, y que pedo los aceleros. Bueno, no insulte. Sí, yo lo sé, pero en una rabieta que yo tuve cuando terminó el partido, dije en Twitter, y lo vuelvo a repetir: me cago en la tumba de Vince Lombardi. Se calma. Y dije, y bueno, para los que no saben quién es Vince Lombardi, Vince Lombardi es el entrenador emblemático de los empacadores de Green Bay. Y ahora un güey me pone aquí: ¡ey, cabrón! Más respeto para el hombre más importante de la NFL. O sea, no mamen. Si me lo hubiera dicho una semana, ok, está bien, tranquilo. Pero me lo viene a decir una semana después, háganme el chingado favor. Dios, en fin. Cosa más terrible, pero bueno. Queda para la historia, para la posteridad. Bien. Mensajes melosos y románticos aquí al Twitter, pueden mandarlos al Twitter, inclusive, Twitter arroba, bueno, perdón, arroba Radio Anime Nexus. Twitter arroba. Sabía que llevaba una arroba, pero no me acordaba dónde. Dios. Sí, arroba Radio Anime Nexus en el Twitter, para que Twitter y manden los mensajitos a la gente que más quieran enviárselos, ¿ya? Niño Ver, ¿no tiene algún mensaje por ahí que nos pueda compartir? Por aquí. A ver, no. Solo mensajes sobre el incidente de que cometió el sensei, pero ahí. ¿Cuál incidente? ¿Lo dijo usted, no yo? Pero usted puso los controles en grabarlo, no sé qué puso. Bueno, el tema, prosiga. Ah, la doctora, prosiga. Bueno, le estaba comentando al niño verde sobre estos mensajes y pues como estamos mencionando, pues si quieren expresar lo que sienten, ¿no? Sobre este día que es el 14, pero también esta semana, de lo que es la amistad, de lo que es el amor, de las cosas buenas y malas que sientan en este tiempo. A lo mejor están muy abrumados por lo que es las rositas, que los chocolates, que las cositas, o que estás desesperado o desesperada por declararte esa persona especial, o simplemente pues sientes que el mundo se te está yendo encima y pues que quieres desahogarte. También para eso estamos, para escucharlos también. Oh, no, ni la... Exacto. A ver, cuéntenos qué cosas también ha sentido en estas fechas. Ay, pues veamos. Lo primero que se viene a la mente es que pues, estar con la persona que más quieres. No sé, ir a pasear, regalarle algo especial a ella, decirle cuánto la quieres. Pues sí, es pero imagínese. Póngase en el caso niño verde, o sea, sí, que justo en esta época, pues, te peleas. O te peleas con tu mejor amiga, tu mejor amigo, y te peleas con la persona que más quieres. ¿Qué haría usted? Hay gente que se la pasa fatal por ello, Por eso le digo, Sensei, gente que está con el corazón duro, duro, duro, duro, y que no lo expresa. Y que está peleándose con todo el mundo. El mundo de que tiene la culpa de lo que tú sientas. Es mejor decirlo, ¿no? Expresarlo y ya que no estés de esa manera, ¿no? Ha pasado muchas veces. Exacto. Y lo peor. Sí, es común. No. Ay, niño. Creo que le hice recordar algo. Dígalo, dígalo, niño Apo. Yo lo siento un poco perturbado. No. Ya estoy bien. No, pero estuvo mal. ¿Qué le pasó? A ver, dígalo. Sí. No, nada. Yo estoy bien, ¿no? Esa es la parte de Ran Escucha de negación. Se niega lo que está sintiendo el niño verde. Ahora yo soy el paciente, discúlpeme. Estamos poniendo de ejemplo para que la gente nos entienda. Ahí está. Que sientan identificados. Pues ponga ejemplo al sensei, que él es el que ha tenido más experiencia en eso. ¿Perdón? Ah, pues sí. Está papando moscas, ¿verdad? Como siempre. Es que, es que está ocupado en los controles. Está pendiente de los... Estoy respondiendo aquí algunos tweets. Le está fallando zapatos. Estoy respondiendo los tweets acá que me están enviando. Genial. Sí, aquí estamos respondiendo unos tweets que nos están enviando. Nos pregunta aquí Shelly Yopa que, hola, ¿les llegan mis tweets? No sé ocupar, por eso prefiero el Face. Bueno, pues sí, estamos leyendo los tweets. Estamos leyendo aquí los twitters. Sí, los tweets aquí yo los estoy leyendo personalmente. Personalmente estoy mirando los tweets. ¿Está? Sí, estaba buscando aquí una musicalización de fondo. Creo que ya encontré algo que pudiera servir para ambientar un poco el ambiente, que ayude un poco. Estaba pensando en algo. Permítanme un momento. Ambientar un poco el ambiente. Sí, la situación, esa cuestión. A ver. Ella. Cambiamos de utada, ¿no? Digo, ¿no? ¿Qué nos parece este fondo musical? Sí. A ver, ¿sí? ¿Sabes que con eso se acaba de enojar mi perro y está ladrando? Flop. Eres un hereje, ¿eh? Ay, no, mi cabeza. No fue mi culpa, estaba bien tranquilito aquí. Ay, Dios. Bueno. Póngase en el lugar de las personas que están sintiendo esa canción. Mire, que usted sea un niño sin amor no es nuestro problema, ¿eh? Entendemos que usted le esté pasando muy mal en estos días de la víspera. Eso lo entendemos perfectamente. Pero bueno, miren lo que dice aquí alguien. Alguien, oh. Sí. Alguien. No puede ser. Dice aquí, parece que... Un saludo a alguien, por favor. Sí, alguien. Alguien. Pero es que lo que pasa es que no ubico que si es hombre o mujer, pero por lo que deduzco es mujer. Dice, Darky opina un poco. La verdad que uno no necesita... es varón. Uno no necesita un día en específico para decirle a sus seres queridos que los quiere y los ama. Si de verdad los quiere, se los dices todo el día, todo el año, y no solo el 14 de febrero. ¡Oh, qué bonito! Esa es la idea. Es decir, el 14 de febrero, personalmente, es una fecha como para renovar los sentimientos, ¿no? Renovar de las cosas que hayan pasado de todo el tiempo y pues para pasarlo bien, ¿no? Pero sí, o sea, constantemente uno tiene que recordar todo el tiempo y no necesita una fecha en específico para decirlo, ¿o no? Claro que sí. Uh-huh. ¡Ah, qué bonito! Sí, sí. Claro que interesante. Sí. Claro que sí. Y acá tengo otro comentario más de Diana Sakurita Chan que dice: yo quiero mandar saludos a todos los chicos y chicas que pasaremos el 14 solos. Ni pex, chavos. La soltería es la onda. No se preocupen si alguien lo rechazó de lo que se perdieron. Ustedes diviértanse ese día, pues es día del amor y la amistad. Celebren la amistad entonces. Ay, qué bonita. Saludos, Sakurita Chan. Uy, la quiero mucho. Sakurita. Ay, dice Darky que es mujer. Bueno, es que no, es que, por ejemplo, me dices, es que me dice la verdad uno, cuando dices la verdad uno, pues es varón. Si hubiera dicho una, a lo mejor digo, ah, pues es mujer, pero... Y luego vi el avatar y dije, a lo mejor es la novia, no sé, qué sé yo. Con eso de que ya en internet las apariencias son medio... a veces hay cada cosa que uno cuenta y no se cree, entonces es terrible. Eso. Sí. Sensei, acá tengo un mensaje de Tito San. Antes que me olvide, si no me mata el Tito San. No le voy a mandar besitos ahora. Espérese, pues. Dice que no, igual. Ay, ¿qué es eso? Dios mío, santo. Ya, escuchen, pues, chicos. Dice Tito San: para mí el 14 de febrero es una excusa para demostrar... aceptando ventanita. Dios, ya, es una excusa para demostrar cariño. Debería ser así todos los días. Debe ser, es una excusa. Sería, no es una excusa para demostrar cariño. Debería ser así todos los días. Pero uno igual le sigue la corriente. Yo todo el año prácticamente, con mayúsculas, babeo por mi parte. Es lo que siente Tito San. Ándele, oh, eso es amor. Dice que lo espera en la cena, sensei. Ya, mire, aquí me dice alguien, otra persona, Ariel, me dice: sensei, saque ese tema, please. Ay, está que se cae el rating con eso. Pero a ver, específicame, ¿el tema del tema de la canción de fondo? ¿O el tema del que estamos hablando en el programa? ¿O qué onda? Porque de que se caiga el rating no lo creo, hasta subió inclusive. A lo mejor sensei puede poner una de Itazura Nakis, el opening. Eso sí es más alegre. Otra, ¿una? También, pero igual estamos a la vista. Lo consideraré cuando deje que pase esta y cuando entre la siguiente, vale, ¿no? Vale, ok. O no sé, igual y regresamos a la que teníamos, ¿no? Pero qué sé yo. Igual que tanto nos queda de tiempo, que ya nos vamos a ir a bloque musical en unos minutos. No pasa nada. A ver, mire lo que tengo acá, Redcam. Dile a todos los que te importan, a los que están cerca, diles te quiero, y a los que amas, diles te amo, porque no sabes si estarás aquí mañana, cada día y a cada hora, y serás feliz. ¡Qué profundo! ¡Oh, qué bonito! Y es muy cierto. Y es muy cierto, ¿no? Uno no sabe si uno se va mañana, se va pasado, se va en 15 minutos, uno no sabe... Realmente no hay certeza de cuándo uno se va a ir. Lo único que es cierto es de que uno se va a ir tarde que temprano. Todos vamos al hoyo, eso que ni qué. Eso, bien. Sí, no, el único seguro que tenemos en este mundo. Pero sí, es, la verdad es algo que te pone a pensar, ¿no? A reflexionar un poco. Dice aquí el Jerry, otro que está a favor: nah, ni se te ocurra quitar autadas. Son muy romanticonas sus rolas. No, qué tierno. Ándele. Sí, no, bueno, ya sí, es verdad, ¿no? En fin. ¿Qué más? Está ladrando un perro. A ver, aquí Shelly Yopa dice: gracias, te escuché. Veo que sí les llegan los twitters, chicos. Sí, sí nos llegan los tweets. Entonces un saludo a Shelly Yopa, que nos está hablando atrás del tweet. Y bueno, participen en el Twitter, ¿no? O saben dónde también pueden tuitearnos. Y donde no había hecho mención al respecto, pueden ir a los foros, al portal, a donde ustedes quieran, a los sitios donde esté la barra azul, la barra de Anime Nexus, en la parte inferior de la pantalla. Abajo hay unos hay unos iconos, uno que dice Facebook y otro que dice Twitter. Entonces en el de Twitter, ustedes ahí pueden ver nuestros tweets, pueden ver el tweet line de Anime Nexus, y pueden también ustedes tuitearnos ahí y utilizando 140 caracteres, que es una cosa bastante impresionante, y nosotros vemos sus tweets en tiempo real, sí señor. Por otra parte, ¿saben quién se acaba de conectar aquí al Messenger? ¿Quién? Digamos de que el antecesor del Niño Verde. Cosmos. Efectivamente. Si está escuchando, seguramente Cosmos va a estar escuchando, así que le mando un saludo y un abrazo al Cosmos. Uy, sí, saludos. Te extraña un peloto. Bastante, sí, ¿no? Se le extraña. Se le extraña al Cosmos y a su power. Y Rata Blanca, la mejor banda del mundo, ¿viste? Rata Blanca, ¿y? Sí, ya va a empezar con su Rata Blanca. ¿Qué otra cosa más sacaba Cosmos? No recuerdo. Creo que hasta ponía canciones de Soda Stereo, ¿no? Bueno. Pero es buena, la buena música, sí, de música, ¿no? Ligera, sacada. De música ligera. De casualidad la tendré, la de música ligera, por aquí. Déjenme buscar aquí. Voy a escudriñar aquí. Ay, sí, póngala. De fondo, ¿no? Bueno, déjenme ver si la logro encontrar aquí en mi. Ah, no, pues sí. En mi repertorio, ¿no? A ver, ¿dónde tengo las de Soda Stereo? Soda Stereo. Ahí está. Buscando sus. No la tengo. Buscando dentro de todos sus discos, respetado. Sí, oye, más respeto. Jenny, porque Cerati está en estado vegetativo. ¿Qué tienes, hombre? Eres un subnormal, ¿sabes? No, claro que no. A ver, creo que era esta. A ver si funciona. A ver. Oh, ¿la dejamos de fondo? ¿Qué les parece? Sí, sí, genial. Aquí me dicen varios, póngala de Soda Stereo, póngala de música, claro, ligera. Sí, ahí está para más ritmo. Ay, sí, me encanta Soda Stereo. Ay, qué recuerdos. A ver, aquí me dice Eclipse. Ay, hay una lamenta algo, pero no lo voy a decir. Miren, acá tengo un mensaje. Dice Eclipse: hola queridos conductores, les escribe Eclipse San. Saludos, Eclipse. Estuve revisando el Twitter de la página y tuve una duda. Ya a esta altura casi existencial, de seguro no soy la única, me pregunto cómo carajos usa el fucking Twitter. Lo tendrían que hacer un poco mucho menos rebuscada la interfase. Bueno, el tema de esa tweet del Twitter no es una cosa que dependa mucho de nosotros. El Twitter es así, por default. Nada más es cuestión de saber cómo se utiliza el Twitter y se acabó. El Twitter es para enviar mensajes de 140 caracteres. Es una red social, es un microblog. Así, sencillito, ¿no? Sin tanto complicación, ¿no? Y bueno, me piden aquí, pongan algo de Camila. Ellos son re románticos. Juré en mi vida nunca poner canciones de Camila aquí en la radio, y lo voy a cumplir. Aborrezco Camila, me caen en los huevos los de Camila. Yo no sé de dónde sacarán tanto fama, que parecen de plástico esos niños. No, de verdad no me gusta Camila, así que no tengo nada de eso en mi disco duro, así que bueno, no me reclamen. En fin. Miren, aquí alguien, no lo sé, ¿no? Acá me dice Dan de 09. ¿Quién necesita amor? Miren, oiga esto, doctora, usted se va a ir de espaldas. Me dice, ¿quién necesita amor cuando tienes amigos? A ver. Cigarros, drogas y alcohol. Ah, no bueno. Ay. Este chico no camina, este chico vuela. Literalmente vuela, Niño Verde, ¿no? Pues sí. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, eso como a ver, que... si me permite, Sensei. Dígalo, sí. dígalo. Es que... como que aparentemente pues siente que eso es el... como se ha decepcionado de todo, ¿no? Y que su única manera de sentirse libre, vivo, es a través de esas expresiones que nos está diciendo, ¿no? Sí. O sea, él vive la vida... ¿cómo se diría? La vida del momento, ¿no? Porque a lo mejor este chico piensa que el amor no existe. Parece que está, es mujer. Él piensa que la... es dama. Ya. ¿Usted qué piensa, niño verde? Ay, bueno. Yo no estoy muy de acuerdo con esas frases porque... independientemente si sea verdad o sea mentira, pues siempre hay alguien que te quiere, alguien que te aprecia. Y pues que en un momento si te pasa algo y te mueres, no sé, esa persona va a sentir el dolor, va a sentir la tristeza de que ya no estás. Y si esas frases afectan tanto en tu comportamiento como en tu manera de ser, yo creo que no es recomendable seguir esos caminos. ¿Y sabe qué le diría Sensei completando la idea del niño verde? Yo sí le digo, esa frase que ha dicho esta señorita, esta chica que nos está escuchando y que es bueno que nos escuche, yo pienso que es un desquite de todo lo que tiene dentro, ¿no? Como decir, ya pues aquí me importo, ¿no? Y al final esto es lo que vivo y así me gusta hacer. Es un desquite que tiene. Pero ¿se habrá puesto a pensar así profundamente lo que está diciendo? A veces decimos cosas... además entienda cómo nos estamos sintiendo realmente, ¿no? A lo mejor le estoy pasando eso. Pero como ese niño verde, a veces el cariño que uno desearía a veces no lo tiene de manera directa. Tendrían que pasar muchas cosas para que tú entiendas lo que es el querer. Y yo no le digo de abrachitos, de besitos. El querer es mucho más que eso, ¿no? El querer es estar con la persona, exacto, aún en los momentos difíciles. Y si esta señorita nos escucha, pues gracias por escucharnos, te diviertas un rato, eso es lo que queremos. Pero también pues que disfrutes de este poco tiempo. Si estás aquí, pues es por algo, ¿no? Y ahí estamos pues para poder expresar lo que tú sientes en este momento. Nada más. Exacto. Además, si te sientes frustrado, sientes que no te está saliendo nada bien, hay una frase que siento que es muy poderosa y muy atinada que dice que toda la vida tiene solución. Todo en la vida tiene solución, excepto el amor. Lo así demás que, son cosas de la vida. Independientemente de todo. Lunes a viernes, 5 de la tarde, hasta Azteca 3. Exacto, usted sí sabe. No pudo haber sido más obvio usted, ¿eh? Se lo pirateó de TV Azteca esa frase. Ahora es. Ahora ándele, es. Señor. Ahora usted es Apolonio Sánchez Azuara. Soy un. Ándele. Ya para que diga, José Pepe, no vayas allá. No con Gaviot. Ah, no, eso no es otra cosa. No, o sea, ya se cambió del canal 3 al canal 2. Una cosa asquerosa. Bueno. A ver, dice aquí Daniela. Me gustaría pedir el opening de Full Metal Alchemy Roy Steady Go, por favor. Me encanta Anime Nexus, es la mejor radio de todo el mundo. Dice que ama la radio. Ojalá nunca se separen y sigan juntos. Muchas gracias. Y bueno, por lo que me comentó el Niño Verde, que lo alcancé a escuchar, porque acá me hablaron para algo, pero lo que alcancé a escuchar, Niño Verde acaba de decir lo más inteligente que ha dicho en toda su vida. Así que, ¿sabe qué? Yo le hago una ovación de pie. Ya me siento poderoso. La verdad que sí, merecida, muy merecida, en fin. En fin, pues así la cuestión con esto, ¿no? Y... ahora su opinión, Sensei, su opinión. Esperamos su opinión. No, no, no, que diga, que hable. Exacto. Bien. Exacto. La opinión. Bien. Yo lo que pienso a veces de esto es de que... es como que gente que está decepcionada de todo. Como ya lo han mencionado usted, doctora, lo ha dicho ya el Niño Verde. Gente que se decepciona, que siente que no merece felicidad. O no sé qué pasará por las mentes de estas personas. Igual no digo que esté bien, esté mal, independientemente de ello. Nunca se puede decir que está bien o que está mal, porque cada cabeza es un mundo, eso es un hecho. Pero como que no es el camino indicado, ¿no? Tratar de sustituir ciertos cariños, afectos legítimos por cuestiones que solamente van a ser pasajeras y que no necesariamente van a llevar a algo sano, ¿no? Que simplemente tarde que temprano van a llegar a destruirlo, como es el alcohol, como son las drogas. Entonces, no se puede encontrar ahí un... No se puede llenar un vacío con eso. Quizás se pudiera llenar con otras cuestiones, pero con drogas y alcohol, la verdad, siempre se ha demostrado que es una salida falsa todo ello. He dicho. Quiero dar un giro también, porque ¿saben quién me está hablando? Cosmos, justamente. Me dice, Iro, sé que estás al aire, pero solo te escribo para avisarte que con Rey estabas hablando, estamos armando un spot para la radio, para que sea el preaviso de nuestro regreso. Saludos a todos, pensé que estabas al aire. Recién leo ahora que no estás al aire. Pelotudo, estoy al aire. Estoy al aire. Dice, sí, estamos armando el spot y si podemos mandarlo mañana... Mañana mismo lo grabamos y en la semana veo si te lo puedo mandar. Bueno, ya hablando de Cosmos, bueno, creo que ya van a volver. Y creo que esto es el día lunes, no sé qué vaya a pasar con estos dos. No sé qué vaya a pasar con estos dos el día lunes, ¿eh? Pero estos van a estar... Oigan, Cosmos es tan loco que se fue desde Argentina, se vino desde Argentina hasta México nada más por Ring. Es un loco, ¿no? Así que este sí es un enamorado empedernido, Este luchó bastante, En fin, que me oigo entrecortado yo. Me imagino que la radio se viera entrecortada y que creo que tenemos problemas en la transmisión. De hecho, estamos como que cayéndonos. No me diga. No sé, igual, ¿saben qué? Vuelvan no a cargar la radio. No. Creo que tuvimos unos problemitas hace unos instantes, pero me parece que ya pasaron. Estoy viendo aquí el buffer y creo que va bien. Igual aquí estoy mirando que va... No, se está yendo a la mierda. Sí, está cayéndose aquí la transmisión. No insulte. ¿Qué podremos hacer para remediarlo? Estoy viendo a ver... Quiero ver qué tan estable está la transmisión antes de irnos con canciones. ¿O nos vamos con canciones de una vez? Bueno, me voy con... Honey Honey de Sibu. Así vemos de una vez. Me voy con Honey Honey, ya suena. Y luego con Colors of the Heart y luego con los pedidos que caigan. Creo que se estabilizó ya la conexión. Continuamos. Oh, は対等のようで対等じゃないの。僕の方がお前を好きでいたいの。昨日会ったばかりなのにも 会いたいの、 会いたいよそりゃもう、yes. この最終ラブワゴンは進行中。僕の現代の万葉集宇宙一、僕の女は最高だと言える、これが僕の一つの才能。 ¿no? No me avisan de que ya estamos terminando la canción y puse un tema que no era, se me cruzó aquí todos los cables. Tengo problemas con la transmisión además, chicos. Ya se dieron cuenta, ¿no? Sí, señor. No puse ¿Quién nos dijo? Sí, no tuve chance de poner continuidades ni nada. Pero bueno, ya, aquí estamos. Hemos tenido problemas técnicas, dificultades técnicas aquí en el programa, sí. Hemos tenido algunas dificultades técnicas aquí en el programa. Sí, está súper random la radio en estos instantes. Lo que pasa es que tengo problemas con la conexión. Y en lo que estaba yo arreglando la conexión, no puse atención en lo que estaba sonando. Entonces me metieron en unos OSTs medio... Se metió un OST de Deacon Racing. No sé ni por qué lo tengo agregado al Sam. Pero esto es más como de Herzog. Pero ahora me dice Rafka que me caí. Ya, bueno, sí. Ándale, ya nos hemos levantado como el Fénix. En fin, La cosa es de que aquí ya andamos, ¿no? No pasó nada raro. Seguimos hablando del amor. Y por cierto, fíjense que tengo comentarios aquí en el Twitter. Nos han mandado unos Twitters aquí interesantes. Bueno, Blackmass primero dice que sobre el que había comentado sobre el Face, sobre el que no le entendía al Twitter y que le parecía que era medio raro. Él responde y da una definición más, más concreta de qué es el Twitter. Dice, el Twitter es un Facebook de bolsillo. Y bueno, pues sí, casi casi. Y aquí otro dice, ex Jans dice, yo creo que el amor es algo necesario para todo ser humano. Amor a nuestros padres y chicas. Y otro más, otro Twitter más que me manda aquí, Irikoto, que dice, saludos a todos, yo estoy de acuerdo, puedes tener diversión, dinero y todo lo que quieras, pero nada se compara a estar enamorado. Ay, Dios santo, la verdad que es contundente, es contundente. Pues, ¿doctora? Sí, justamente quería, si me permiten, acá hay una respuesta a nuestro querido amigo Shuihetsu, el que nos dio esas frases tan bonitas, y nos responde. Quiero mandar el siguiente mensaje a Shuihetsu. ¿Qué te puedo decir que no sepas? Podría enumerar tus virtudes y no acabaría tiempo. Podría relatar mis añoranzas, pero no te añoro si existes. Podría incluso morir de amor, pero muerta aún seguiría amando. Ese es el mensaje de ella para Sigel. Wow. Ahí está. Ya. Yeah. A ver, ¿qué le mandaron aquí, doctora? A ver, ¿lo puedo leer lo que le mandaron? A ver, sí, a ver, sí, este sé. Que Jesus PNG dice, yeah, no existen personas sin amor, solamente hay personas que no pueden sentir la fuerza del amor invisible y siempre presente. El amor es más que una emoción, es un sentimiento. Perdón. Es más que una emoción o un sentimiento, es más que que placer o incluso éxtasis. Y nos pide el ending de Sailor Moon Hair Moving. Ya no nos va a alcanzar a ponerlo, ¿eh? Y nos dice, y a todo el equipo de Diario Night, buenas noches, podría poner la canción de... Ah, no, ¿esto qué fue? ¿Esto quién lo puso? Que no es el mismo, ¿verdad? No es el mismo. ¿Doctora? No sé. Ah, eso de otro. Ah, son de otros, ok, perfecto. Que quería también. Ya, no nos va a alcanzar. Este sí. Otro que nos mandaba saludos, otra, no sé. No me puse aquí si era hombre o mujer, doctora. Pero bueno, pide algo de Inusum Eleven y ya. No tengo idea. ¿Qué dice aquí el niño verde? El niño verde me pasó aquí un mensaje de que estábamos hablando fuera del aire. Alguien que le dijo al niño verde que le reclamó aquí, no, que los argentinos no hablamos así, que no decimos tanto boludo. Bueno, quiere que yo diga que sos un gil. Que sos un gil. Y que te voy a romper el orto. No, no es cierto, no. Ay, Dios santo. No, miren, la verdad es que yo sí me llevo con codos, entonces. No se imaginan. Y se llevan. Sí, la verdad es que con codos me llevo muy fuerte. Por eso, ¿a cómo le digo que es un forro pelotudo? Es reorientativa, codo, ¿viste? Me dice Kiko. ¡Ah, ya está escuchando! Que no seas tan guarro. Que no sea tan guarro. Tú eres un guarro. Yo no. Yo sí soy decente, para que te lo sepas. Dice Codos. Mire, Codos ya está escuchando el programa. Dice que es un ratito antes de que me vaya a la casa de Yadis. Perdón, que me vaya de la casa de Yadis, o sea, de Rings. Ya la quemamos. Ya dijimos un nombre en la radio. Dice que la culpa fue mía por el superaviso que te di. Bueno, igual saludos al Codos que ya nos sintoniza. Digo, ¿no? Salud. Todo bien, tranquilo. Ah, bueno, doctora. Cuéntenos. Mandó un comentario que es me perturbó un poquito porque dice esto. Yo solo quiero comentar que yo no creo en el amor por una simple razón que siento que no es lógica. Pero me gustaría que ustedes definieran el amor para ver lo que ustedes dicen. Gracias y está muy bueno su programa. ¿Qué opina usted? Qué buena pregunta. Al respecto, doctora. pues es un poco difícil porque el significado del amor es diferente en cada persona, la interpretación que le damos, porque es un sentimiento. Efectivamente. Y como no es algo que uno puede, es algo que no es como definir una mesa, definir, o sea, son sentimientos. ¿Cómo defines tú la alegría? ¿Cómo defines la felicidad? ¿Cómo defines la tristeza? ¿El orgullo? ¿El enojo? ¿El acoso? Perdón, esto es otra cosa. Saludos a Rambo. Obsesión. Radio. Pues sabe que... ya. No, como decía, a lo mejor le puede decir algo más a este niño, ñapo, ¿qué le puede comentar? Ah, bueno, es que ya le habíamos preguntado antes para él qué era el amor. Y nos contestó que dice, para mí el amor es una idealización del aspecto físico de las personas, porque las personas se enamoran del físico y no del resto. No sé, yo le pongo muchos asegúnes a ello, pero dile usted primero, niño verde, comente usted. Bueno, para mí, no siento que se está yendo por muy mal camino en este aspecto, porque uno siempre se ha de enamorar de cómo es la persona, qué siente por ella, cómo se comporta con él, qué tan cómodo se siente, porque al fin y al cabo la belleza va y viene. Si tú imagínate, te puedes estar con la modelo, o sea, top model, pero shalala. Dentro de 30 años la belleza que tuvo ya se fue, ya se desapareció. Sin embargo, si tú te enamoras de una pareja por cómo es, cómo te sientes y lo que acabo de decir, es dentro de unos 20, 30 años, eso mismo que te enamoró te va a seguir enamorando. Porque al fin y al cabo los aspectos de tus sentimientos nunca van a cambiar, al contrario, se refuerzan. Esa es mi opinión. Okay, mire, les pregunto, chicos, a los dos. Siga. Sí, disculpe. Mira, niño verde. Lo que acabas de decir es muy cierto. Y yo lo resumiría más en algo un poco más jocoso, pero que también pone a reflexionar a la gente. La belleza interior perdura por toda la vida, pero la belleza física se cuelga. Exacto. Se cuelga. Por más estiras que le den, la belleza física se cuelga. Todo se cuela y se arruga. Todo. Entonces la belleza física realmente es una parte. Voy a empezar a dar un poco mi definición de lo que es el amor. En un punto de vista muy personal. No necesariamente significa que es lo que opinemos en la radio, mucho menos, ¿no? Entonces, lo digo yo meramente a título personal. Yo creo que el amor es una cuestión que es algo complejo. Se tienen que conjuntar varias cuestiones. Tiene que haber empatía, tiene que haber comprensión, tolerancia, tiene que haber cierta, como lo dijo el niño verde, ¿no? Coincido mucho en sus puntos, de que tiene que haber comodidad, tiene que la gente estar cómoda con la persona con la que quiera estar. Tiene que existir una especie de admiración. Tiene que haber el amor empieza con una especie de admiración. Entonces, por ahí empieza también la cuestión, conocer los gustos, aficiones, conocer cómo piensa la otra persona. Y no necesariamente por lo físico, no necesariamente, porque lo físico, como ya lo dijo el niño verde, no perdura. Y lo interior sí perdura, e inclusive puede cambiar el futuro para bien o para mal. Pero más sin embargo, lo que es el pensamiento, la forma de ser, es muy difícilmente cambia, es raro que cambie. Y regularmente perdura mucho más tiempo que lo físico. Entonces, el tema es de que el amor es un sentimiento que se da no necesariamente por lo visual, ¿no? Tampoco es una asociación visual. Y aquí es donde voy con mi opinión de lo visual. Lo visual quizás es un plus del amor. La apariencia es un plus, más no algo indispensable de ello. Porque hay cosas más importantes que lo físico, por mucho. Y eso es algo que mucha gente no termina de captar, ¿no? Y también entra una definición absoluta del amor, no la puede haber, porque también hay gente que ve el amor de diferentes formas, diferentes aristas. Por ejemplo, hay la gente que lo ve desde el lado físico, que es muy respetable, pero que no es una opinión que yo comparta. O también el tema de la gente que el amor lo mire en personas de su mismo sexo, de su mismo género, y también es muy respetable, pero que tampoco yo lo comparto. Entonces son diferentes formas de cómo se puede amar, de cómo se le mira al amor y cómo se puede interpretar. Entonces no hay nada absoluto, más bien lo que tú consideres y lo que tú definas como amor. Entonces eso ya es una cuestión de percepción personal, pero que tienes que dilucidar en ti mismo y tomar tu propio criterio. Nosotros quizás te estamos dando una especie de orientación de cómo pensamos nosotros para tomarte una referencia de cómo es el amor, ya que, por lo que deduzco, tienes algunas dudas al respecto, ya que, como has dicho, no crees en el amor. Pero bueno, no, tampoco se trata de creer o no, sino de que pase o no pase. Entonces es algo complejo que quizás depende un poco más de cómo se vayan dando las cosas en tus relaciones interhumanas, interpersonales, perdón. Ya, he dicho. No. Usted doctora, ¿cómo opina después de que he puesto nuestro radio escucho? Pues, ¿qué opina ahora? Quizás para añadir un poco las opiniones que he podido escuchar y a este joven, ¿cómo se llama? ¿Cómo es su nick? Dice Daniel. Daniel, pues un saludo para Daniel. Gracias por escucharnos y gracias por decir que está genial nuestro programa. Lo queremos. ¿Y por qué digo esto? Porque creo que, como dije al inicio, el amor es lo que uno siente en el momento menos esperado. No es que alguien te diga, no te enseñe a cómo amar, a cómo a querer. Tú puedes querer muchas cosas, pero amar es una palabra más fuerte que se logra con el tiempo. Tú puedes ilusionarte, tú puedes imaginar una persona que es la más bella de este mundo, y no lo digo por lo físico, que te transmita paz, que te transmita alegría, que te transmite un momento ameno, pero que también comparte tus sentimientos de tristeza o de dolor, y que esa conversación que puedes tener con esa persona se transforme en algo mucho más fuerte. Cuando una persona te dice a ti te amo más que te quiero, es algo que es irreemplazable. Y justamente para decirle a Daniel, creo que hay cuatro bases para lo que es el tener una pareja o el enamorarse, ¿no? Es el amor, es perseverancia. Tienes que estar pendiente de, o sea, cuidar tu relación, cuidar a la persona que estás con ella. Es fortaleza, estar en las buenas y en las malas. Es respeto y es confianza. A lo mejor nuestro querido amigo todavía está viviendo por momentos que todavía le falta conocer un poquito. Como dijo el sensei, hay que trabajar un poquito más en relaciones interpersonales. Creo que a lo mejor de una buena amistad puede surgir algo muy especial. Y es una pena porque hoy en día yo trabajo con jóvenes, y el sensei y el niño verde lo saben, el niño verde lo sabe muy bien. Y muchas veces está cayendo en eso, que él tiene un lunar, o que yo estoy gordita, o que me está mirando feo, o que esto, que lo otro. Estamos reduciendo el amor o un momento de placer, como escuché por ahí una frase, un momento así de tener sexo. Y así es, ¿no? Pero eso no es amor. El sentimiento nace a través del tener a la persona cerca, el tener a la persona y que pueda entender lo que tú sientes, pero tú también entenderla a ella. No, pues que a veces decimos, pero ¿por qué eres egoísta? ¿Por qué piensas de tu manera y no como yo pienso? Es decir, es un aprendizaje. Para mí el amor es un aprendizaje entre dos personas que por mutua decisión deciden estar juntas. Juntas en el sentido mental, el estilo de tener esa aproximación. Y eso es algo que cada persona lo tiene en un momento. Porque mientras tú busques más amor, a veces no se da, simplemente en un momento menos inesperado. Entonces, creo que hay que echarle más confianza a Daniela, échale ganas, Daniel. No te ¿cómo quieres conocer lo que es la amistad, la confianza, si tú no te das a conocer? Eso sería una buena manera para que pueda, le demos un empujoncito. Y pues, primero, más que el amor, porque muchos se quejan, nadie me quiere, se ponen en una esquina, sufren, lloran. Como dice el sensei, niños sin amor. ¿Pero qué es lo que busca? Llamar la atención. Entonces, pues, es momento que echarle ganas y, pues, para adelante, ¿no? sé cómo tú eres y que no te dé pena de si te dicen mal o bien. Siempre habrá una persona, como ese niño capo, que estará ahí para ver lo que tú eres por dentro y que te va a valorar por esas cosas, las buenas y las malas. ¿Quién en esta vida no tiene defectos? Todos tenemos. Sí. Y el amor, pues, el amor es un poco a veces ciego y es una frase muy popular que se dice, pero es ahí cuando la situación se da y es un momento que tienes que expresar. Una es persona más fácil, otra es más difícil, pero es ahí la cuestión. Que saluditos, Daniel, y pues te cuidas mucho, así que ahí lo tenemos presente. En fin, y así la cuestión, ¿no? Y bueno, yo entiendo que hay mucha gente que es incrédula, hay gente que es incrédula del amor. Pero no se confíen, que nunca les va a llegar. No, no se confíen. Luego les cuento mi historia, ¿eh? Yo pensaba, como muchos de ustedes que dicen que el amor no existe y demás cosas, yo pensaba como muchos de ellos. No se confíen, porque la vida da muchas vueltas. Y nunca sabe, como decía, voy a parafrasear a Forrest Gump. La vida es una caja de chocolates. Nunca sabes lo que te va a tocar, Teniente Dan. Oh, sí. ¿A mí? Y así la cuestión, ¿no? Así que bueno, yo a muchos los comprendo, ¿no? Yo sé cómo es el no haber, el que no haya nadie. Es horrible a veces. Inclusive hay una animadversión por el día. Inclusive. Pero ¿sí? Bueno, pues. ¿Cómo es eso, sensei? ¿Cómo es animadversión? ¿Cómo es eso? De que son unos Grinch del Día del Amor que dicen de que no, ya no la voy a festejar nunca porque esa cosa es una mentira, el amor es una mentira, no existe el amor. Hija de... Mira lo que me está pasando por acá. Hija de su... Ay... Ay, Diana Sacudito, Diana Sacudito me hizo la noche. Me hizo la noche, te dieron hasta ahorita con ese comentario. Lo peor es que no lo puedes ir a aire. No, sensei, no. ¡Qué cruel! Ay, ese es el lado que no conocía. Ay, no, te hizo la noche. Impresionante. Ya, ya. La gente que está escuchando nos dicen what the fuck. No, qué barbaridad, doctora, ya respire. No, ¿qué pasó? ¿Qué dice la gente? No, pues nada. Ya la gente va a decir que qué onda, ¿de qué estamos hablando? No lo podemos ir al aire, es una cosa que si le decimos me matan, pero bueno. Dios, qué horror. Es que, no, lo podemos decir, sensei, que a veces uno se cuestiona y pues, ¿por qué nadie me quiere? Sí, ¿por qué nadie lo quiere? ¿Por qué no lo quiere a él? ¿Por qué nadie lo quiere? Con eso ya varios agarraron la onda. ¿Por qué nadie lo quiere? Yo le quiero sufrir. Bueno, no nos extraña ver katanas negras más al rato. ¡Auch! ¡Auch! Bien. Adiós, santo. Oigan, ya nos quedan 5 minutos de programa. Ya creo que no nos va a dar tiempo de comentar lo de Dragon Ball Z, ¿eh? Ah, resulte de que o lo comentamos el próximo programa, sin falta. Para sirve que nos da tiempo de tener los comparativos, ¿no? Entonces, sensei, acá tenemos el lado negativo del 14 de febrero. Es cortito, vale. Sensei. Dice, un tocayo, bueno, perdón, Miguel 17 dice, un tocayo. El 14 de febrero apesta. Quiten esa canción, bueno, se refería a la canción romántica que pusimos. Y pongan WhatsApp People, The Did Not, ¿qué más les da? Y el niño verde manda. Así es. ¿Cuándo? Así es. Yeah, mando. Es el otro lado del 14 de febrero. Hacer catarsis. Es decir, saca todo lo negativo que tengas ahí. Ajá. Ay, Dios. ¿Qué pasó, niño verde? ¿Qué tiene? Ah. Miren, Tito Sano está atacado de risa. Sigo leyendo aquí lo del señor Daniel. Tito Sano está atacado de risa. Señor Tito San, si se sigue riendo, el sensei ya no le mandará besitos. ¿Qué? ¡Dios, mi cabeza! Dice Tito San, ¿sabes qué es lo malo de los Grinch estos? Y yo le digo, ¿qué? Dice, ¿qué? Que cuando llega el amor, nunca se arrepienten de lo que dijeron. ¡No! Como si nunca hubiera sido Grinch. Yo no sé, yo sí me arrepiento de lo que había dicho hace muchos años, así que yo sí me trago mis me trago mis palabras, así que bueno. Dice, se olvidan de su pasado ¿qué Grinch? ¿Qué palabras habrá dicho? No, no. Dice, se olvidan de su pasado Grinch. Yo no sé, Tito, saben qué había dicho en el pasado, ¿no? Pero parece que se identifica demasiado, lo conoce muy bien. En fin. Dice aquí, el 14 de febrero es de cursis, la neta sí. Pero es chido. Ya mucha honra. No, pues sí. Dios. Doctora, hay por cierto, les comento. Un pedido psicológico para usted. Brevemente, antes de que comente usted, niño. ¿Pedido qué? El próximo fin de semana, el próximo sábado. ¿Saben de qué me acabo de acordar? De que vamos a hacer cobertura del Otakufest aquí en Saltillo, ¿eh? Es el próximo sábado y domingo. Entonces, vamos a traer camaritas, vamos a traer audios, vamos a traer diferentes materiales, diferente material para traerlo aquí a la radio y compartirlo con todos ustedes. Yo creo que será viable ponerlo aquí en el programa, ¿no? ¿Cómo ven? Claro. Así es. Estamos viendo la posibilidad de que pudiéramos transmitir. La verdad, lo dudamos muchísimo que vayamos a transmitir desde el Otaku Fest. Lo dudo enormemente que pueda ocurrir, pero quién sabe qué pase en esta semana. Depende mucho de qué se logre conseguir para hacer una transmisión desde el Otaku Fest. La verdad lo dudo mucho. Realmente me dormí en no pedir acreditaciones a tiempo, etcétera. Es un tema, la verdad es mi culpa. Pero igual haremos una cobertura como las ha hecho Tito San en video y demás audios, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, lo más seguro es de que tengamos audios de los actores de doblaje que van a venir, porque viene Gabriel Gama, que es la voz de Miroku. Viene Leila Rangel, que es la voz de Aome, la segunda voz de Aome. Y viene también Víctor Ugarte, que es la voz de Harry Potter y de Shinji Ikari. Shinji Ikari. No sé por qué me acordé de cuando dice ¡Misato! Genial. ¡Misato! ¡Hay un pingüino en el baño! ¿Qué? Nada. Ah, nada de nada. Ok. Bueno, entonces van a venir el próximo sábado, que es el sábado y domingo, de hecho. Entonces vienen los actores, entonces a lo mejor tenemos video, tenemos material que vayamos a subir al canal de Anime Nexus TV. Y bueno, vamos a entrar los del Queen de la secta. No sé si ellos vayan a andar el día sábado. Por lo menos yo voy a ir el sábado y voy a ir también el día domingo. Los del Cubil seguramente estarán el día domingo haciendo su desmadre, como ya todo el mundo lo conoce. Una cosa verdaderamente exquisita. En serio, algún día, gente de Saltillo que esté escuchando el programa, busquen a los del Cubil y echen desmadre con nosotros. La verdad, no se van a arrepentir. Es una cosa exquisita el desmadre cubilero. La verdad que sí. Y bueno, y si logramos hacer transmisión sería un rato en la tarde, entonces no habría tanto problema en todo caso. Si se pudiera lograr. Lo dudo mucho, pero haremos el intento. Ya tengo listo el backtrack y todo para robarme claves inalámbricas, entonces ya estoy preparando la artillería. En una de esas hasta le pongo XP a mi lab. Para poder instalar el SAM ahí. Y poder lograr transmisión. En fin, así la cuestión con el tema del internet ayer en la convención. Ojalá logremos volarnos alguna cuenta por ahí. Y por supuesto poder transmitir desde el lugar todas las alternativas, lo que esté sucediendo. Eso esperemos que podamos lograr. Ojalá se pueda. Pero si no, pues ya saben, ¿no? Ojalá. A través del video, a través del video van a tener con más detalles lo que ocurra en el gimnasio de la Sociedad Manuel Acuña, que es donde se va a realizar el Otaku Fest. Yo la verdad no sé cómo le van a hacer para sacar las palomas, porque ese lugar es el dormitorio de las palomas. En ese lugar se duermen todas las aves de esta ciudad. Es un gimnasio de básquetbol que tiene... Que parece que la duela ya tiene... Parece que el piso es de granito, pero no, en realidad es una duela. Y lo que parece granito no es granito, sino es caca de pájaro. De tantos años y años y años que ha caído en la duela. Una cosa verdaderamente exquisita, ¿no? El gimnasio de la Sociedad de Acuña, pero bueno. Dígame. Ay, a ver. Ya ando aquí con la doctora viendo. Perfecto. Estamos. Entonces, bueno, los boletos, yo compré yo mis boletos, pero me dieron baje con los boletos. Compré boletos, pero uno era para mi hermana y el otro era para mí. Pero luego mi mamá dijo que ella quería ir también, entonces le dije, agarra mi boleto. Y yo estoy viendo el tema si nos acreditan, si no nos acreditan, para ver si compro boletos para los dos días. Bueno, en fin. Digan lo que digan, niño verde. Prosiga, hable. A ver, yo le quiero mandar otra vez un mensaje al chavo este Daniel. Lo voy a decir así, rápido. El que no arriesga no gana. Y independientemente de que si triunfes o no, toda la vida siempre es de tener riesgos, de tener sacrificios. Si tú no haces eso, nunca vas a progresar ni tanto emocional, ni como persona, ni económicamente. Así que si tú no actúas con este riesgo, no vas a poder conseguir nada. Entonces lo más recomendable es que te arriesgues por lo que quieres. Entonces, muchas gracias. De nada. De nada. ¡Ay, qué lindo! Todo de la mañana. ¡El abrazo! Tengo otro comentario. Está bien. No, está bien, claro que está viendo el amigo Daniel. No, claro que está bien, perfecto. Miren, otro comentario. Cami dice que ella quiere ver a Gabriel Gama. Bueno, okay. a menos que sea de aquí de Saltillo, bueno. Yo. Pero bueno, es que, bueno. Vienen los actores de doblaje, yo sí los voy a ver. Y que me voy a comprar un póster de Inuyasha. Yo sí tengo que comprar mi póster. Compré uno de Bleach y lo tengo en mi puerta. Pero ahora tengo que cambiar un poco la decoración aquí de mi recámara, ¿eh? Híjole, no. Su única decoración es un póster que está en la puerta. No, pendejo. No, pensé que había más. Tengo otros dos pósters a mis espaldas. No insulte. Mire, a mis espaldas tengo otros dos pósters. Los dos son de béisbol, los dos son de los Araperos bicampeones. Uno del campeonato en 2009 y otro del bicampeonato en 2010. Son los dos pósters que tengo a mis espaldas. Con todos los jugadores. Es lo único que tengo. Y acá en la puerta tengo uno de Bleach. Fuera de ello no tengo otro adorno anime aquí en mi recámara. La verdad que no. Bueno, tengo una mocona. Si quizás cuente la mocona como un adorno, como una decoración. Es una mocona negra. Así tamaño natural. Yo tengo las dos. Ah, te tienen las dos. Yo también tengo las dos. Oh, Dios. Ahora está en lucha de egos. ¿Quién tiene más? Efectivamente. Hombres tienen que ser. Ay, qué niñas. Ay, no, Diana Sakurita la perdimos. Miren lo que me está diciendo aquí. Dice Diana Sakurita, yo quiero que Gabriel Gama me diga, ¿quiere tener un hijo mío, señorita? Ah, por Dios. Oh, por Dios, qué fuerte. ¿Quién no quisiera eso de Gabriel Gama? ¿Quién no quisiera eso? No lo sé. Oh, que está bien. Gabriel Gama, sensei. Tengo temas de Miroku, a ver, ¿tengo algo de Miroku aquí? Ah, sí, aquí tengo uno de Miroku. A ver. Imagínese, señorita, ¿quiere tener un hijo conmigo? Y mole, doña María, se viene un cachetadón monumental que lo deja hecho un santo Cristo al pobre. No. En serio, yo no. ¿En serio hay chicas que le pedirían eso a Gabriel Gama? Me, pregunto, es una duda legítima que yo tengo. Habría chicas que... ¡Oh! Gaby me dice, yo también quiero que él me lo diga. Por lo menos ya una ya lo dijo. No, ya dijo una y se van a venir las demás, ¿no? ¡Qué horror! En fin, qué horror con esto. Bien, ¿qué más? ¡Ay, qué horror, Sensei! Es una gracia de Dios. Me mató con eso, ¿eh? Una gracia de Dios. No, no me diga eso. Aquí dice Diana Sakurita. Diana Sakurita hace la aclaración. Ajaja, bueno, ay, bueno, Miroku, es Miroku. No Gabriel Gama, sino Miroku. Ah, bueno, está tan perdida entonces. Sí, no, ya. Bueno, ya. Tiene cordura. Así sí, así. Ajá. Pero hay otros que no diferencian, pues. Esas son las raras. No, en serio, ¿saben qué? Yo tenía por ahí un audio que grabé hace algún tiempo, pero se oyó del meganabo, ¿no? Esta cosa se oyó verdaderamente asquerosa. Fue en 2007. Fue en 2007 esto, déjenme les digo, por aquí lo tengo. A ver. ¿Dónde lo tengo? Archivos recibidos, no es cierto, no está aquí en los archivos recibidos, debe estar en mi música, a ver, no es cierto, no, tampoco está aquí. ¡Ah! ¿Dónde lo tenía? Puta, se oye horrible esto, pero bueno, a ver. ¿Qué? Se oye horrible esto, miren. Que no insulte. Miren, esto lo grabé hace algún tiempo cuando fui a Monterrey. Y estuvo Víctor Ugarte. Estuvo Víctor Ugarte y él nos dijo. Yo le pedí que nos grabara este audio. Aquí lo voy a poner. Se oye verdaderamente horrible, ¿eh? Ese que habla, se supone, soy yo. Bueno, se oyó verdaderamente horrible. Eso lo grabé hace 3 años. Tenía yo un pendrive de esos MP3. De hecho, aquí lo tengo. Justamente es un pendrive de 1 giga. Esta porquería. Que tiene un micrófono de mierda. Se oyó verdaderamente asqueroso. Ya lo escucharon. Y se suponía que ese era Víctor Ugarte. Hizo la voz de Dilando. Ya lo sé, Dio Verde. Pero es una frustración que tengo, cabrón. Es una frustración de la puta que tengo. Entonces, está haciendo catarsis, niño verde. Está haciendo catarsis, déjelo. Si no, va a explotar con nosotros. Dios, ya sé. No me trolee, no me trolee. ¿Qué es el que está? Estamos en Rebeca. Ya. Bien. Ah, qué cosa. Bien, a lo que iba. Es de que en esa ocasión, yo le. Supuestamente. Yo le había grabado a Víctor Ugarte que dijera unas palabras para la radio, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla. Y que hiciera la voz de Dylan Duke, que hiciera la voz de este otro güey, ¿cómo se llama este puñetas de...? ¿Cómo se llama este güey de...? Este Shinji, tanto que lo menciona este subnormal de Shinji Kari. El ídolo de Phil, el ejemplo a seguir de Phil. ¡Ay! Le va a dar fuerte, Phil. Se está provocándose. Dale, me importa madre. Ya le dio. Sí, no, en fin. El tema es de que, bueno. Aún no duerme. El tema es de que no se grabó nada y ahora me quiero sacar la espina de aquella vez. Me quiero sacar la espina de que no se había grabado nada. Nada, nada, nada, nada. De aquella ocasión. Entonces, oigan, la verdad, ¿saben qué coraje me dio? Fui a Monterrey. Hice un viaje de 2 horas de ida porque el camión iba lentísimo. El autobús va muy lento porque se va parando en cada estación de los autobuses. Se va parando en medio de la carretera, se va parando recogiendo gente. Esa es una. Y lo peor de todo, lo peor del caso, es de que ya cuando llegué, grabé todo. Llegué aquí a Saltillo de nuevo ya en la noche, cansado con un dolor de cabeza, la puta madre. Tenía un dolor en el pie porque me había torcido el pie 2 semanas antes y estaba convaleciente y tenía el pie lastimado, estaba jodido. Pongo el pendrive, saco la grabación. Y digo, uy, tengo mis saludos de Víctor. Garte, no mames. Resulta que no se grabó nada. Se grabó lo que escucharon, una cosa verdaderamente asquerosa. No se grabó nada. Entonces me voy a sacar la espina y ahora sí voy a grabar a Shinji Kari. A Víctor Ugarte, voy a grabar la voz de Víctor Ugarte. Que nos mande unos saludos, por el amor de Dios. Que nos mande unos saludos. Que ahora sí que se graben bien. Voy a llevar 3 grabadoras. Tres grabadoras. Y voy a llevar una cámara de video. Por la... Ve por qué la razón de mi frustración, niño verde. Ve por qué, ve el porqué de mi frustración. O sea, qué poca madre. Eso no es el viaje larguísimo. No es el viaje la... Ya. Va a explotar. Ay, bueno, y por supuesto. Y por supuesto también voy a grabar a Gabriel Gama haciendo la voz de Miroku. Y a Gabriel Gama le voy a Gabriel Gama ese sí, ahí voy a aprovechar en corto. Y que grabe un spot para aquí, cámara. ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! Ándale, claro, ¿verdad? El diario siempre al final. Pero... ¡Oh, para nosotros! ¡Para nosotros! Buen punto. De veras. As. No se mire. Bueno, ya nos vamos. Ahora sí, ya. 11:13. Antes que me van a matar por aquí, dice Red Khan, los manos se los dice Aome, dile a Subara que la quiero a Subara. Un feliz viaje al Tito y un besote para Villa. Muchas gracias. Es lo que quería decir Red Khan. Eso nomás es. Doctora, dígale, ok. Ok. Y bueno, ahora ya entienden mi frustración. ¿Entienden mi frustración, engendros? A los oyentes. Y, pero sobre todo al engendro mayor, que es el niño verde. No, la doctora, ¿cómo va a ser un engendro? No. Engendra. La más maligna de las malignas. Soy cruel despiadada. Ah. No, yo no lo decía por usted, doctora. Hasta el orgullo le salió. Sí. Dios. Bueno, ya nos vamos. Adiós. Adiós. Se cuidan. Sean felices. Niños, lávense los dientes. ¿Ah? ¿Es qué? Lávense los dientes. A ver, espérense. Muerdan... Disculpen. Espérense. Ajá. Espérense. Dígalo. Ah, bueno. Yo le prometí a Diana Sakurita, le dije lo mejor es al final. Ya yo está. Le mando sus saludos, mira, su besazo, oh, que la quiero mucho. Qué que se la pase muy bonito el día de San Valentín. Oh, ¡qué terrible! Impresionante. ¡Wow! En fin. Ya nos vamos. Sí, pues sí. Se cuidan, sean felices. Y el próximo sábado les voy a tener audios. Eso espero, a ver si no me vuelve a pasar lo mismo. Lo mismo. Ya. Va a ver que se va a quitar esa espina. Va a ver que se lo va a quitar Sensei. Y va a estar feliz y contento explicando todo lo que ha pasado. Va a ver que sí. Ese día yo me quería sacar los ojos con un tenedor, ¿eh? ¿Y por qué no lo hizo? Catumba. Mire, acá Rick se está pitorreando de la grabación, ¿eh? Acá no Rings está... Mire, Rings está pitorreando de mí. Me dice Rings: saludos, compadre. Mi esposito ya se fue a casa a dormir, pero acá yo lo sigo escuchando. Bueno, lo sigo escuchando. Saludos a todos. Y dice: no manches, se escucha tan gacho que mi jefa me preguntó si escuchaba alguna grabación de fantasmas. Gracias por mi saludo. Ya. La gente es sincera, está la comadre me está diciendo eso. Es sincera. Fíjese, le confieso algo. ¿Le confieso algo, doctora? Cuando escuché la grabación la primera vez dije: ¡son psicofonías! Oye, santo. En fin, ya nos vamos. Hoy sí. Bueno, se cuidan, sean felices, se la lavan y todo. Ya, nos vemos. Bendiciones a todos. Que les vaya bien. Pues que pasen un buen San Valentín. Ah, sí, que lo pasen bonito con las personas que más quieren. Y que no se enojen. Y que no se pongan pistones. Que eso no vale. Más bien alégrense que tienen un día más por hacer tantas cosas. Y bendiciones y saludos a todos mis amigos y a mis amigas. Sí, que los quiero mucho. Y un saludo, un besito a Diana Secreto. Un abrazo fuerte. Que esa sí es una hija muy querida para mí. Ah, ya lo dije. Bendiciones. Y gracias por estar aquí. Ok, bueno, ya nos vamos. Dios, qué cosas pasan en este programa. Solamente aquí pasan estas cosas. En fin, nos vemos, sean felices, se cuidan. Nos vemos hasta el día sábado en una nueva emisión del Día de la Night. Ya hablando de Dragon Ball Z, ya hablando de lo que ha pasado en el primer día de Otaku Fest y de las chicharitas que ocurren en el mundo friki, otaku friki del mundo y esas madres. Ya, no sé ni qué dije, pero ya nos vamos. Se quedan con Rekan en la zona libre. Bendiciones a todos. Oigan, qué poca madre, le volamos 20 minutos a Redcam. No, la tuya. ¿La qué? Bueno. Nada. Allá. Bueno. Bueno. Compórtese, niño. ¿Vas? Sí. Yes. Seguimos al aire, ¿eh? No he cortado. Bueno, ya. Ahora sí, nos vamos. ¿Qué cosas? Radio.